Hola, he de decirte, amigo Castillo, que no tengas penas, pues respeto tu opinión y podría asegurarte que Augusto también te la respeta. En mi caso, por el contrario, en vez de ofender, me da gran satisfacción y es por ello que estoy deseoso por terminar con este nuevo proyecto para regresar al gym, que bastante lo extraño. Recibe un saludo afectuoso y por favor no te preocupes, que nosotros lograremos aprender bastante del gym.